Y bueno, vamos a comenzar el apartado número 7. Continuamos en el capítulo 7. Nos habla sobre los regalos del reino. Y el apartado del día de hoy se titula La creencia increíble. Y bueno, al iniciar este apartado nos dice que sin proyección no puede haber ira, ¿no? Se nos ha repetido varias veces. Pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Entonces todo ello refleja una ley fundamental de la mente y por consiguiente una ley que siempre está en vigor. Es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Esa ley es la que va a unificar el reino y lo va a conservar en la mente de Dios. Para dejar de tener ira nosotros, pues debemos dejar de proyectarnos. El ego siempre va a percibir la ley o dicha ley como un medio para que tú te deshagas de algo que no deseas. Y para el Espíritu Santo es la ley fundamental de compartir, mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión y para el ego es la ley de la privación. Ya hemos dicho en varios segmentos, ¿no?, de que uno no da lo que no tiene. Y cuando tú das algo y lo das de corazón, pues no tienes un sentimiento de falta, ¿no? De decir, di esto y ahora me siento que me quitaron algo de mí, ¿no? Cuando tú lo das de corazón, no piensas eso, lo das con mucha alegría, con mucha felicidad, ¿no? Puedes recordar tal vez algún evento de tu vida en el que pues le otorgaste algo muy preciado, ya sea para tus hijos o para tus padres o para tus hermanos, y en ese momento pues pudiste sentir, ¿no?, esa felicidad tanto por él o por ella como por ti, ¿no? Y es ahí el claro ejemplo de que cuando uno pues extiende amor, pues se ve manifiesto en ambos. Pero cuando tal vez alguien te pide algo y aparte esa persona pues no es muy de tu agrado y se lo das porque tal vez se lo tienes que dar y empiezas a sentir que ahora pues te privaron de algo que era tuyo, que era de tu propiedad, empiezas a sentir esa privación, ¿no?, de la cual habla el ego, en la cual se identifica el ego. Y empiezas a molestarte, tal vez, o empiezas a sentirte ofuscado, de decir, o cosas así, ¿no? Y eso es el claro ejemplo del ego, ¿no? Siente privación. Y cuando estás guiado por el Espíritu Santo, o cuando escuchas la ley del Espíritu Santo, pues lo único que ves es la expansión. Son muy, muy sencillos de comprender. Sin embargo, pues depende de lo que tú estés poniendo en práctica o lo que tú tengas como creencia, pues es lo que va a regir tu vida, ¿no? Y tus emociones y tus acontecimientos y tu perspectiva. Si tu creencia es que si yo doy se me quita algo o se me priva de algo, entonces voy a creer en la ley del ego. O me voy a dejar guiar por el ego y obviamente que voy a sufrir. Obviamente que mi estado de ánimo va a estar muy cambiante, muy voluble, porque dependiendo de lo que yo esté pensando y de cómo yo me sienta, entonces es como voy a vivir mi vida. Entonces, si yo me siento feliz por 5 minutos, pues todo es miel sobre hojuelas. O también si no estoy feliz y estoy enojada, entonces pues me voy a sentir con mucha ira, ¿no? Y con mucho rencor. Entonces mi estado de ánimo va a fluctuar pues dependiendo de lo que yo esté percibiendo de la vida o de mi vida, ¿no? Hay dos errores fundamentales y el primero es estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido, ¿ok? Cualquier intento de que quiera uno conservar una parte de él y deshacerse de la otra, pues no tiene realmente ningún sentido. Es como decir, ah, que te dejo a ti el problema, ¿no? No es que vas y te deshaces de él y lo pones en alguien más, lo estás conservando. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni tampoco es un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. Nosotros muchas veces cambiamos nuestra perspectiva, nuestra conveniencia. Decimos, bueno, sí entiendo, es mi perspectiva de la vida, ¿no? Pero también podemos jugar con ella y jugar con ella es jugar con el ego. En cambio, cuando tú reconoces que, pues independientemente de lo que yo esté observando y lo observe como felicidad o como engaño o como miedo, pues es mi perspectiva, eso no lo hace la realidad, eso no es la realidad, ni para mí ni para los demás. Entonces, detrás de todo esto está la realidad, esa realidad en la que no fluctúa, en la que no en un momento sube la vibración y en la otra baja o desciende de más. No, es una vibración armónica en la que va como si fuera el sonido de una canción, de una nota que te relaja, ¿no? Esa es la sintonía en la cual nosotros debemos de vibrar. Sin embargo, no estamos en esa sintonía, estamos en otra, ¿no? Que está fluctuando constantemente, a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está más abajo, o más abajo, ¿no? Me alejé para que se escuchara una voz. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que escuchemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a enseñar a percibir más allá de tus creencias. Es el que nos va a enseñar a percibir más allá de lo que nosotros creemos, porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Y la percepción del Espíritu Santo es la única que es verdadera, es la única que no se equivoca, es la única que va en esta armonía, ¿no? Entonces, te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así tú lo decidas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil. O sea, que nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Entonces, cuando más aprendas acerca del ego, también te vas a dar cuenta, o más te das cuenta, de que no se puede creer en él. Es como si fuera un mitómano, ¿no? Que sabes que todo lo que dice es mentira. Entonces, ¿para qué le vas a creer a algo que no es cierto, que no es verdadero? Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción que es basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer, precisamente porque fue concebida por una creencia. Entonces, este curso, este libro, Un Curso de Milagros, no tiene otro propósito que enseñarte, que enseñarme que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú lo inventaste, yo inventé este ego que tenemos al creer algo increíble, algo que no es verdadero. Entonces, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo. Entonces, hoy vamos a recordar nuevamente que la plenitud es ilimitada porque es el estado de ser y que es infinito. Entonces, tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Entonces, te puedes tomar este momento para ti, te puedes otorgar este regalo, te puedes decir, ok, me merezco esta plenitud y puedo recordar que esta plenitud es ilimitada, o sea que no nada más es para mí, sino lo puedo compartir con todos o lo puedo ver en todo mi entorno. y es infinito, o sea, este estado de ser es infinito, o sea, que puedes estar en plenitud en todo lo que resta de tu vida, tanto física como espiritual, porque nuestro cuerpo, pues sí, o sea, es el que se está modificando, pero también en el cuerpo puedes sentir esta plenitud por lo que vayas a estar en este mundo físico, por todo el tiempo que vayas a estar. Y pues después de que dejes el mundo físico, pues también vas a estar pleno, ¿no? Aquí con nuestra mente, con nuestro ego, es donde realmente nos complicamos la vida, nos complicamos la existencia, es aquí donde creemos el ego. ¿Te imaginas que fuera un mundo en el que no se te enseña el miedo, en el que se te enseña la confianza de decirte no temas, o sea, o mira, es una experiencia de vida lo que te toca sentir o experimentar en este momento? Entonces, sin tenerle que darle una interpretación de decir esto que viviste, uff, fue muy malo, o esto que viviste, híjole. Si quitáramos todo este tipo de análisis y si comenzáramos un nuevo mundo, un nuevo universo, confiando, ¿no?, de que no hay nada malo, no hay nada que temer, porque todo lo que tú vives es perfecto, con lo que tienes, o con lo que tú crees que te falta, o con lo que tú piensas que deberías de tener, o sea, es perfecto. Como la reflexión del día de hoy, ¿no? Quien dice, ¿quién se iba a alegrar por perder un dedo porque un tigre le comió el dedo? Pues uno dice, pues nadie, ¿no? Pero después de que te das cuenta qué es lo que venía, pues hasta entonces se comprende y está feliz, ¿no? Obviamente nadie va a estar feliz cuando tiene un dolor físico, todos lo sabemos, lo digo por experiencia también. Pero pues son cosas que nos tocan vivir y a pesar de, podemos mantenernos en este nivel vibracional de energía que nos dice y que nos recuerda al espíritu que aquí está con nosotros, que no soltemos la mano, que no bajemos la guardia y que pues lo que tengamos que vivir lo vamos a tener que vivir, ¿no? No lo analicemos tanto, no le demos tantas vueltas. Hay que hacer nuestra parte y pues ya Dios decidirá también, ¿no? Obviamente desconocemos tantas cosas en nuestra vida que sí, podemos temer o podemos confiar. Cualquiera de las dos, uno decide cuál, ¿no? Temer o confiar. O si le quieres poner como tener fe, pues tú decides cuál. Eso se trata, la creencia increíble. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos dice, el amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente, hoy, mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, dinero, ropa, protectora, influencia, prestigio, caerle bien, estar bien, estar bien relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento, a las que todas dotas de poderes mágicos. Todas esas cosas, todo lo que te dije, el dinero, la ropa, las cosas materiales, que el apellido, el prestigio, la profesión, el dinero, lo que tienes, ¿no? Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Lo estás sustituyendo cuando Dios te lo está otorgando por siempre y para siempre. Y te dice, te pertenece mi amor por ti te pertenece. Pero decimos, bueno, vamos a sustituirlo por esto, aunque sea una milésima de segundo, 5 minutos de felicidad por estas cosas banales, cuando ya se te da para que tú lo puedas tener en todo momento. Todas esas cosas que se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te va a proteger en toda circunstancia. Te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que tú percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, te van a fallar. Deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esa es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Durante 10 minutos, dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, vas a dejar que la idea de hoy se adentre muy hondo de tu conciencia. Por favor, háganla, medítenla. Recuerden, el amor de Dios es mi sustento. Repítela, reflexiona sobre ella, deja que pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y permite que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad. No permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santa mente del Hijo de Dios. Tal es el reino de los cielos, tal es el lugar de descanso donde tu Padre te ubicó eternamente. El amor de Dios es mi sustento. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pausa y ya volvemos.